de Alma. No sé si ustedes se acuerdan de Almita, ¿eh? Bueno, ella va a dar la noticia, que ya la dio por todas las redes sociales, ¿eh? Hola, ¿qué tal, Joana? Aquí va Américo y Roxana, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Y cuál es esa linda noticia? Ayer, en el día de ayer, recibimos acá en la ciudad de La Plata el alta médica de Alma, venció la leucemia. ¡Qué bárbaro! Me imagino toda la conmoción. Ahí leí lo que escribiste, es realmente muy emocionante todo lo que decís, Joana Ventuala. La verdad que es increíble, todavía es como que no caemos con la noticia. Tenemos una mezcla de sentimientos entre alegría, miedo. Sí. Son un montón de dudas que hay y a la vez estamos muy felices de haber terminado todo esto que fue tan duro para mi hija. Ahora, la veíamos, está bárbara y veíamos qué grande que está. Está hermosa. Está enorme, sí. Tenía 4 meses cuando salimos de Viedma. Hoy por hoy ella tiene 2 años y 11 meses. ¿Viste qué pasa? Que a veces nos pasa a todas a las mamis también, ¿no? Mm. Como que uno le cuesta asumir que crecen nuestros hijos. Bueno, a nosotros nos pasaba que yo me acuerdo de ella, como vos decís, de bebé. Para mí era un bebé. Y cuando la veo en la foto, la miré 2 veces con el cartelito y digo, claro, pasaron más de 2 años. Está hermosa. Más de 2 años, 2 años y medio de tratamiento. La verdad que incluso ella no entiende mucho qué es lo que pasa. Alegre, salta, canta, grita. Pero sabe que es algo bueno que pasó, pero como que no menciona todavía qué es lo que pasó, de qué se trata. Solo habla de que ya no tengo que tomar más pastillas, mami, ya está, me curé. Pero como que no menciona qué es lo que tuvo en realidad y de qué se trata la leucemia. Para ella ya sabía que estaba enferma, pero no sabía de qué, ni nada. Solo sabía que tenía que tomar... ella tomaba quimios vía oral durante, claro, este tiempo. Sí. Así que era todo lo que sabía. Uh-huh. Pero hoy por hoy tenemos la alegría y la satisfacción de poder decir vencimos la leucemia. Uh-huh. Joana, ¿y cómo han sido todo este tiempo? ¿Ustedes han permanecido ahí en La Plata internados con Alma? Nosotras estuvimos 1 año y medio apenas la diagnosticaron. Ella fue diagnosticada el 8 de junio del 2013. Uh-huh. Estuvimos viviendo acá 1 año y medio sin poder regresar a casa. Luego, cada 15 días tenía controles, 20 días, así que podíamos irnos. Después de ese periodo, ella en marzo del año pasado entró en lo que se llamaría mantenimiento. Uh-huh. En julio del año pasado pudimos volver a regresar a casa después de tanto tiempo, porque ella tenía quimio general, solo tomaba quimios diariamente en pastillas. Sí. Así que, bueno, podíamos volver a casa, estar unos días en Viedma, volver otra vez a los controles. Cada 15 días estábamos acá, en la ciudad de La Plata. Y ahora los controles van a ser mensuales, pero bueno, por lo menos podemos estar más tiempo con nuestra gente allá. Uh-huh. Está bien. Ahora son, lo escribes ahí en el Facebook, son controles únicamente para que no vuelva, digamos, la enfermedad, ¿no es cierto? Ahora en realidad se la controla para sería un control de para que ir controlando de que la enfermedad no vuelva. Mm. No tiene más medicación, lo único que se le hace son análisis de sangre, pero igual vendríamos todos los meses a controlarla por una cuestión de seguridad. Uh-huh. De todos modos, nosotros tenemos toda la respuesta en que la enfermedad no va a volver. Claro. De que no vamos a volver a pasar por esto y que mi hija va a poder vivir una vida feliz. Uh-huh. Me imagino que cuando uno atraviesa por estas situaciones, dos cuestiones se me vienen, ¿no? A la cabeza. La primera, que no se puede hacer sin el apoyo de muchos, digamos, sobre todo de la familia, porque a veces esto requiere una contención, un acompañamiento. Y la otra, uno empieza, ahí ve dónde, cómo funciona, ¿no?, el sistema de salud en estos casos, cómo reacciona, si hay que presionar, si hay que insistir. Y ahí deben haber hecho ustedes un aprendizaje enorme, ¿no, Johanna? Hoy por hoy, bueno, algunos amigos nos gastan y nos dicen que parecemos enfermeros por la forma en la que hablamos, vías, catéter, hemogramas. Yo puedo leer un hemograma y saber de qué se trata. Y eso que no soy bioquímica. La verdad que más de una vez me sentí caer, sentí de decir, no quiero saber más nada, no puedo más, no tengo fuerzas, no la puedo ver sufrir. Y quería terminar con todo ya. Y mi familia fue la que me ayudó, la que me daba fuerzas, la que me alentaba para seguir. La gente que me escribía constantemente, dándome fuerzas para seguir aguantando, porque sinceramente era muy difícil ver sufrir a mi hija tan chiquita. Claro. No poder disfrutar con ella como cualquier mamá. Como cualquier mamá desearía, yo no la podía disfrutar. Yo la tenía dentro de una cama de hospital, viviendo y creciendo constantemente adentro, aprendiendo cosas. Pero bueno, gracias a mi familia pude salir adelante, familia, amigos, la gente que ni siquiera conocía, que me escribe constantemente dándome fuerzas. La verdad que fue bastante complicado al principio, pero gracias a todos los que me apoyaron pude seguir aguantando, y hoy por hoy veo los resultados en mi hija. Uh-huh. Y con respecto a los médicos, y la verdad que fue bastante complicado, no teníamos nada allá. La verdad que nos trasladaron de urgencia para la ciudad de La Plata. Uh-huh. Y bueno, acá fue donde la terminaron de diagnosticar. En Viedma no teníamos nada para poder diagnosticar una leucemia. La verdad que en eso estamos bastante atrasados. Uh-huh. Su pediatra, Natalia Ruff, fue la que descubrió, hizo un simple análisis de sangre, logramos encontrar que mi hija tenía una leucemia que estaba atacando todo el cuerpo. Y de ahí fuimos trasladadas a Bahía, y de Bahía, como solo tratan a partir de un año y medio, nos trasladaron para acá, que era el único lugar. O sea, teníamos el Garrahan y uno en Córdoba, que son los únicos tres lugares en la Argentina donde tratan la leucemia en menores de un año. Uh-huh. Era terrible. Cualquiera de los lugares era lejos de casa, y hubo que aprender a vivir a la distancia, digamos. Pero siempre tuve el acompañamiento de toda mi familia, que sin duda son de fierro y nunca me dejaron. Bueno, Johanna, la verdad que creo que todo Viedma y Patagones se pone feliz por esta noticia con ustedes. Y bueno, cuando estén por aquí, ¿ya cuánto falta para que vengan? El jueves ya estamos pegando la vuelta para Viedma. Estamos allá, llegamos como a las 7 de la mañana a la terminal. Bueno. Así que bueno, los esperamos para poder conversar con más tiempo. Y bueno, me imagino ya, Alma, se debe hablar todo. Sí, Alma está terrible, terrible. Está, habla todo. No, por ahí a veces dice palabras que no la dejo. Está tremenda. Bueno, un abrazo enorme, nos alegramos muchísimo, disfruten mucho este momento. Gracias. Y seguramente, bueno, después también habrá alguna reflexión para los papis y mamis que están viviendo esta misma situación, ¿no?, de parte de ustedes, con la sin que duda, podemos cerrar esta charla, ¿no? Sin duda, a todos los que estén atravesando esto, les digo que no bajen los brazos, que siempre llega. Siempre hay una luz al final del túnel, como dicen todos. y que un día después de la tormenta va a salir el sol. Pero tienen que poner fuerzas porque se puede, se logra, se llega a la meta. Cuando menos se lo espera, se llega a la meta. Un abrazo. Gracias, Joana. Muchas gracias por comunicarse, muchas gracias a la gente que está pendiente de nosotros. Un beso para Alma. Chau, claro, chau. Un besito para Alma. Chao, le doy. Bueno, qué bueno finalizar el programa de hoy así.